Hola oyentes de La Garabato, está por comenzar un nuevo programa de Uno Nunca Sabe. Este programa se transmite los miércoles a las 16 por FM Los Molinos, en la ciudad de Gleu, Buenos Aires. Una hora después, a las 17, ahora en un ratito, por La Garabato. Y a las 19 horas, por Radio Casa Abierta, en Casa Grande, Córdoba. Es por esto que van a escuchar en medio de los programas algún separador de FM Los Molinos, por ejemplo. Hecha la aclaración, ahí va el programa. Que lo disfruten. Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. La plata nunca alcanza. Es un hecho. Las cosas están caras. Uno no sabe qué comprar. No sabe si lo que está comprando es lo mejor, lo más sano para alimentar a su familia. Uno nunca sabe cuál es la mejor manera de comprar alimentos. El cerealito es una. Es una compra comunitaria en San Marcos Sierras de alimentos. Por lo general granos, pero la lista se fue engrosando y se consiguen productos locales como miel, harina de algarroba. Pero el cerealito es más que eso, porque se sostiene en el tiempo. Hace como 10 años que se viene haciendo en San Marcos, cada 45 días aproximadamente. Participan alrededor de 30, 40 familias que cada 45 días se encuentran, se reconocen, se organizan. No es perfecto, es perfectible. El programa del día de hoy muestra el cerealito desde adentro. Tuve la posibilidad de organizar uno. Se llamó A Pesar de Todo, porque el cerealito tiene... cada emisión, el nombre que le ponen los organizadores. Los organizadores del cerealito van rotando y se toma en cuenta de que los que por primera vez participen estén acompañados de otros que ya lo hayan organizado. No es la mejor manera, no es la única, es una manera, un camino de hacer entre todos una mejor forma de vida. El programa del día de hoy está dedicado a Huayna. Bueno, buenas tardes, buenas noches. El cerealito, la primera vez que participamos, me gustaría estar más con mi familia que no ha podido venir hoy, porque ha nacido el porotito solandino. Me parece muy bueno la organización, el trabajo que implica y el compromiso de todos los compañeros que lo han organizado esta vez. Y bueno, agradecido y feliz. Quiero celebrar y es la vida la que quiere celebrarse en amor. Quiero celebrar. ¿Un abajo tuyo? Uno para Coti. Paramos uno. Eso. Así en cuanto pesa es y vamos a hacerlo. ¿Qué es el cerealito? De mi corazón. El cerealito es un encuentro maravilloso, organizativo, con amor y abundancia para todas las familias que participan y los que se quieran acercar también. De mi corazón quiero celebrar que hay mucho amor a cada instante para amarse. Quiero celebrar que hay mucha abundancia siempre en el camino. Te agarro con las manos en la masa del cerealito. Sí. ¿Qué es el cerealito? El cerealito es una unión de muchas personas que se juntan a compartir la compra que hicieron en cantidad. Este es un lugar donde se come mucho amor. ¿Y qué significa para vos compartir esto? Amasar mucho, amasar las situaciones, amasar el aprendizaje, la felicidad de compartir en un gran círculo la comida. Pero amasar, lo más importante, amasar. Quiero celebrar que cada vez somos más los que creemos en que todo lo que aconteció en el universo es perfecto para que el ser humano ahora tenga ganas de celebrar de maneras nuevas, brotando desde su corazón, descubriendo la inocencia intacta que hay en cada ser que vive. Quiero celebrar que cada vez somos más los que nos miramos a los ojos y descubrimos que somos flor, que somos árbol, que somos piedra, que somos el agua, que somos la tierra y que ya hemos aprendido y ahora estamos floreciendo, somos flores de loto, caminando. Bueno, hola, ¿qué tal? Sí, el cerealito para mí es un encuentro maravilloso donde las familias nos juntamos, nos organizamos para conseguir alimento a un precio razonable, pero además para disfrutar del encuentro e integrarnos entre todos. Eso, básicamente. El cerealito siempre llega en el momento justo, en el que más se lo necesita. Por lo menos esa es mi experiencia en San Marcos. Uno espera el cerealito. Fortuna para Chacho, que el cerealito haya coincidido con el nacimiento de su hijo. Dicen que los niños vienen con el pan bajo el brazo. Juanciño participa en varias organizaciones con mucha voluntad, entusiasmo y cariño e invita a que todos participen. Y lo tenemos al Chimora amasando chutas para 30 personas y que dice que amasando se amasan situaciones y se aprende. Y lo escuchamos también al Manu, que fue mi compañero organizando el cerealito a pesar de todo. Querido amigo, este programa es un programa que invita a la reflexión, de alguna manera. Es difícil no comparar con lo que pasa en el resto de los lugares. largas colas en los supermercados, cada uno con su compra, comprando a veces de más. En el cerealito se comparte bastante. Se comparte una comida entre todos. Y hay quienes ofician de cocineros para 30 personas. No es fácil, pero sí es fácil. Participar del cerealito hace que uno se entere de cosas que están pasando por boca de sus intérpretes, porque te encontrás con ellos. Que es una excusa especial, buenísima, para verse con 40 personas que viven en tu mismo pueblo. Uno nunca sabe por qué el ser humano es tan contradictorio. Por un lado enseña a compartir y por el otro lado defiende los derechos de autor. Por tu sendero escondido, yo haré mi nido donde tu semilla hay de sembrar, pa' matar al desierto de la soledad. Si nos vamos al monte, vamos a encontrar quebrechos, talas y molles, algarrobos y chañar, piquisines, moradizos, espinillo, aguaribay, y las plantas curativas buenas para todo mal. Palo amarillo, lagaña, perro y tomillo, sombrita, toro, mistos, achaguasca, coco y más. La semilla del monte hemos de sembrar pa' que todos los niños puedan encontrar la sombra del agua pura, la luz de la copla popular, el aire que eleva el alma y el humus para sembrar. Porque los que siembran monte cosechan la libertad. Bienvenido a la libertad. Gastón Sauriel, en vivo en Radio Garabato, la gente aplaude, llega gente con bebidas espumosas, las levanta en brazos con una sonrisa y que no me caiga entonces, Gastón. Hace mucho que no bailamos en el estudio, ¿no? Una para bailar entonces ahora. Una para bailar. Como no tengo retorno, no sé si hay música, o estamos haciendo un bache grande. No, nunca hay bache. ¿Estamos en el aire? Sí. Ah, listo. Amamos el silencio aquí en la Radio Garabato. Entonces no tenemos ningún problema en quedarnos todos en silencio. ¿Qué problema hay? Para algo que nos vinimos a ver bonito, tan bonito. Bueno, un bailecito entonces, que está dedicado a... Yo al principio como que estaba en contra así un poco de los que explotaban los cerros y la cantera y qué sé yo, pero un tiempo me tocó vivir en un lugar así de cantera, y la verdad que es gente que labura un montonazo, que levantan unas masas de 10 kilos todos los días, y que son gente también así que tiene como corta vida, digamos, por tanto laburo que llevan. Entonces este bailecito un poco es un homenaje a ellos y a los pirqueros de las sierras, y también a la gente que hace la minga para construir sus casas. Y bueno, pirquerito. Bailecito serrano. Yo soy un pirquerito de la montaña, ando abrazando piedras, piedras serranas. Así siento la vida dura y pesada, hasta que abrazo el canto de mi guitarra. Piedrita sola, cualquiera te dónde, pero cuando se juntan no hay quien las tumbe. Con las piedras que encuentro por la montaña voy levantando un rancho para mi guagua. Do, do, do, do, do. Adentrito, como un loco que quiere cambiar al mundo, pero solo no puede torcer el rumbo. No hubiera comenzado con mi ranchito si no hubiera mingueado con mis amigos. A un loco solo cualquiera lunde, pero cuando se juntan no hay quien los tumbe. Cuando todos los pobres minguemos juntos, qué fácil lograremos cambiar el mundo. Este fue un ratito, un momento de una visita que tuve en el programa Trepen a los Techos y me encontré con este músico y dice cosas este músico. Habló en su primer canción de las plantas curativas del monte y en la segunda del concepto de minga. Minga de Radio es un programa que sale los martes en la Garabato y ahí pueden escuchar un micro Sonoridades de San Marcos Sierras, que tiene que ver también con esto, con el compartir estos momentos. Y lo decidí poner en este programa sobre el cerealito porque también tiene que ver el cerealito con compartir lo que uno tiene, con compartir experiencias. Uno nunca sabe qué estará pensando el operador de mí. ¿Te nabo? ¿Quién se cree? Pergolini, el boludo, ¿eh? Es más, creo que si lo ponemos, lo ponemos en la lista a 12, le decimos, lo pusimos a 12, a ver si puede en la lista. Claro. Precio. Sí, en realidad, sí, es el precio. La verdad es que tuve que poner 23 frascos de él para la miel. Bueno, esto es algo que empecemos a ver estas cosas, ¿no? No sé. No se acepta pedido de miel sin frasco. Claro, mira, lo que habíamos hablado con Manu la otra vez era de hacer más lenta la recepción de las cosas para nosotros, digamos. Sí. Pero hacerlo, por ejemplo, no sé, tú pides 10 productos, tienen que venir tus 10 bolsas. Sí. Y vamos a tener los marcadores ahí. Donde vemos la recepción, llega la gente, su lista, calculamos que la plata sirva y todo, o sea, que esté al día. Tiene que tener los frascos, o si no, no puede dejar el encargo. Y que venga con las bolsas y ahí que las marque. ¿Sale? O sea, pidió 10 productos que van embolsados. Sí. Que llegue con sus bolsas y le pasamos el marcador y pongas Manu, almendras. Y así, en cada bolsa. Cosa que sea responsabilidad de él si la bolsa está rota. Hola, la gente, por ejemplo, yo voy a comprar 8 kilos de avena rallada. Bien. Sale tanta plata. Bien. Pienso, ¿dónde la vamos a poner? Entonces, esta es mi bolsa para estos 8 kilos. Claro, o estas 4 bolsas para 2 kilos en cada bolsa. Y la persona escribe. Claro, entonces aquí es ahí encima, él va a escribir, esta es la bolsa de la... Tenemos para... que poner un instructivo de esto nuevo. Claro. Pero igual lo vamos a enseñar ahí en el sitio, nos vamos a tomar más tiempo. Pero hay que poner... Hay que poner la planilla. Ah, claro, que cada uno pega la cantidad de bolsas considera necesaria para cada cosa. Pero tenemos que hacer un... Claro, si hay que agregarle eso, ahora tenemos que redactarlo. La idea es que cada uno traiga la bolsa para lo que, con la capacidad y para lo que necesita y lo escriba ahí. Y que le escriba la cantidad. Por ejemplo, si yo pido 2 kilos de arroz, pongo Mauricio, 2 kilos de arroz. Entonces después, cuando ya tengamos todas las cosas, los dividimos por caja, las 20 bolsas de arroz, las 20 bolsas de todo. Entonces cuando tenemos que pesar, tienes la balanza y el saco de arroz. Agarro todas las bolsas de arroz, miro medio kilo. Le echo el medio kilo, lo peso, veo la balanza en la lista, en el cerealón, Mauricio, medio kilo. Sería bueno. Pero, sí. Mauricio, medio kilo, entonces... Más laburo al principio, pero después para pesar es miles. Es mucho más rápido para pesar porque no voy a dar cerealón dos veces. Acá voy a ver Mauricio, dos kilos, Mauricio, dos kilos, Marco, Mauricio, dos kilos. Si no quieres, ya, la revuelta dice dos kilos, listo. Voy a ver Mauricio, dos kilos, perfecto. Está chequeado y pagado, listo. Y a la bolsa de los arroz. Y el día se reparte en casa. Pero hace mucho más rápido y la gente se hace responsable de que se agarre una bolsa rosa. La organización del cerealito se hace más fácil cuando somos varios los que participamos. Por lo general se recomienda que sean entre 4 o 5 organizadores y ayudantes, porque van surgiendo cosas para resolver. Una de ellas, que en el cerealito que hemos organizado ha funcionado, es lo de que cada uno busque la bolsa donde va a ir el producto que compró. Es todo lo contrario a ir al supermercado, que uno va, se lleva un paquete de galletitas y le dan 2 o 3 bolsas para llevarla. Esto tiene que ver también con el tema del reciclaje. El cerealito propone usar la mínima cantidad de bolsas. Propone reutilizar bolsas, pero también que las bolsas que se usen estén limpias, no estén rotas. Las bolsas rotas joden mucho porque hay un momento que es anterior a la entrega donde se adelanta y se van pesando los productos. Ese día es maravillosamente largo. Estos los archivos para imprimir, habría que ir al estudio del café. Y ayuda un montón que cada pedido tenga sus bolsas con sus respectivos nombres y el nombre del producto y cuánto pesa. Hoy acá en el kiosco, ¿no? En el carro. Ah, hoy no. ¿Facundo está en qué parte? Está media cuadra ahí de Camilo Gil, de la entrada. you, 僕の姫子っぽうつみ壁の切り散らばそろらうつみ壁の切りの切り散らばそろら散らばぬくゆう僕の姫子っぽうつみ壁の切り散らばそろらChilapa solo la Querey cape, querey cojo Querey cape, utsuna Querey cape, querey cojo Querey cape, utsuna Uno nunca sabe la verdad de la milanesa. Pan, huevo, pan, huevo, pan. ¡No! ¡Huevo, pan, pan, huevo, perejil! ¿Y fuiste a cobrar la jubilación? ¿Qué voy a cobrar? Estuve 2 horas esperando el tren y tuve un día de miércoles. ¿Tenés un día de miércoles? Pásalo escuchando Uno Nunca Sabe. Uno Nunca Sabe. Vergüenza ajena, propia voluntad y conocimiento colectivo. Uno nunca sabe. Los miércoles a las 4 por FM Los Molinos. Los miércoles a las 5 en Radio Garabat. Los miércoles a las 19 por Radio Casa Abierta. ¿Y por qué están haciendo una minga en la casa de Caria? Nani, la otra es... ¿Vas vos o querés que vamos ahora a lo de Guayna? Y a buscar la olla. Y lo que pasa es que estoy sin vehículo. No, no, a lo de Guayna paso yo cuando me vaya. Le digo, Guayna, en eso me prestas el fondo y todo. Y mañana en la mañana cuando me venga a pesar, lo paso a buscar y me lo tiro encima de la bicicleta. Claro, sí, no, eso no, no. Imposible no tenerla presente hoy en este programa. Ella aportaba... Siempre algo para el cerealito, o una gran olla para que todos coman, o su presencia, sus ideas, sus compras, siempre estuvo. Está hecho entonces, por eso no está marcado, porque decía Lili Nico, y Pilar no sé si está hecho. ¿Alguien hizo lo de Pilar que eran 4 kilos? Sí, él hizo porque no tiene bolsa, entonces está bien donde la podemos poner. Qué raro, porque si no con esa bolsa... No, pero a Pilar me faltaba... ¿Lo de Nico? Perdón, Mariana. Ah, lo único, la otra vena así, esta es la que estamos repartiendo. ¿Es esa? ¿Es de 6? No hay más. Ah, no, no. Yo estoy con la vena gruesa, arrollada, digo. Esta. No hay más. Y no son 6 kilos. Sí, ya está hecha y es 1 kilo. Ah, vos estás haciendo no, esa. No, eso sí, esa no la Estoy tomando registros sonoros para un próximo programa sobre el cerealito. ¿Quieren ver? ¿Un programa en la grabación? Sí. ¿Para el próximo? ¿Cómo se llama? Uno nunca sabe. ¿Quieren decir algo sobre el cerealito? ¿Qué opinan? ¿Qué es el cerealito? Estoy hablando de las bolsas. A ver. No. me hincha las bolsas. Yo sí quiero decir. A mí en general no me gusta. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro. A mí en general ir a comprar a un supermercado me cuesta mucho. Me pongo nervioso, entro ahí, veo las góndolas, las bolsitas, y no me gusta esa parte del consumo. Entonces encuentro que el cerealito me permite acceder a mis alimentos en una juntada con amigos, compartiendo un almuerzo, y me parece sensacional, digamos, en vez de tener que ir a Cruz del Eje a pasar por todo un tema burocracia para comprar, el cerealito me permite, con otra burocracia, juntarme con amigos para recibir los alimentos que comparto. ¿Están hablando? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Soy Kishen. Yo me levanté de la mañana y dije, uy, qué día gris, qué embole, hay que ir al cerealito, bueno. Me costó arrancar, me tomé una pava. Y cuando llegué acá y encontrarme con todos los amigos, están acá cocinando, está muy lindo el ambiente, hay son cubanos sonando, mucha alegría, sirve una comida rica. Y volver a casa, digamos, con la mochila llena de alimento para todo el mes, es una alegría. Eso, festejo. ¿Meli? No, yo. ¿Un mate? Un mate, pero mira. Yo vuelvo a tomar mate después de mucho tiempo. ¿Quieren que les deje el termo si voy a chequear? Acá tengo la receta para un buen cerealito. Te damos la bienvenida una vez más a estas compras comunitarias que desde hace tiempo estamos compartiendo. El espíritu de este espacio comunitario es, entre otras cosas, el de facilitar el encuentro entre vecinos, aprendiendo compra a compra a escucharnos, respetarnos y a festejar la abundancia que nos brinda el universo. Para que las compras tengan un orden, todos los participantes debemos comprometernos a cumplir ciertos pasos. Este compromiso comienza al retirar la planilla del cerealito y finaliza el día de la repartija. Los pasos son: retirar la planilla del cerealito en la fecha acordada en el lugar acordado. La completamos en lápiz. La devolvemos junto con el dinero, las bolsas, los envases de aceite y o miel y cajas contenedoras del pedido, que deberán estar limpias, sanas y en cantidad y capacidad acorde al pedido. Entregar las planillas en la fecha acordada e ir el día de la repartija. El día de la repartija es indispensable estar todos presentes, por lo menos un representante de cada familia, para envasar, pesar y distribuir todos los productos y para participar del círculo. Tu presencia en este círculo es fundamental para que podamos seguir disfrutando de estas compras comunitarias. En él se comparten experiencias e ideas y se eligen los organizadores para el próximo cerealito. Para el almuerzo, algo para compartir, en especial frutas y verduras. Platos y cubiertos. Proponemos que la casa al finalizar quede en mejores condiciones que al comenzar. Recordamos que los precios y cantidades están sujetos a variaciones. El próximo reparto será aproximadamente en 40 días. Tú puedes organizarlo. Y sigamos celebrando la abundancia. ¡Nunca sabe! ¿Quién se ha tomado todo el vino? Dígame. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Este bobo! ¡El novio! ¡Un brindis por el muerto! dando besos cuando vienen de otras bocas. Solo busco tu exceso y sacarte la ropa, que ya me duele la espalda para cargar ajena pena. Que solo busco tu abrazo, se hace frío allá afuera. Guardando el último pedacito de pan, lo estoy guardando por si acaso, por si regresas. Sigo guardando el último pedacito de pan, lo estoy guardando por si un día ya no queda más que masticar. Que siempre miento un poquito, que soy lenta y me repito. Que siempre miento un poquito para alegrar tu corazoncito. Que siempre miento un poquito, que soy lento y me repito. Que siempre miento un poquito para alegrar tu corazón. Estoy guardando el último pedacito de pan, lo estoy guardando por si acaso, por si regresas. Sigo guardando el último pedacito de pan, lo estoy guardando por si un día ya no queda más que masticar, que masticar. No toca de ruido. Sí. Lo que pasa es que para hacer, estaría entrando en la tercera hoja para hacer el tema este de... Bueno, el del cerealito de diciembre venía la hoja por ambos lados con productos. Sí, venía con media hoja el bebé, venía media hoja, un pedacito cortado, y venía la presentación del cerealito. Eran dos hojas bueno. y media. Yo ya me voy a pasar a la tercera hoja, pero por pocos renglones. Pero le puedo agregar todo eso que le queremos escribir, se lo claro. puedo agregar en la de las cuentas. ¿No? Claro. Sí. Podemos hacer una carilla, o sea, una hoja, dos carillas con los productos. Después, la leyenda de que traiga sus hojas limpias todo el cuento, y abajo lo de... debemos, y que eso ocupe media página. Entonces lo copiamos en una página, entonces de esa página imprimimos la mitad que de las otras. Se corta por la mitad. ¿Quién escribe todo el cuento? Empecemos a poner los puntos que van a ser necesarios para incluir, porque ya lo sí, estoy grabando. Estamos con los cocineros que van a hacer la comida para ¿cuántos? ¿Unos 20? 20 más o menos. Más o menos. ¿Qué opinas del cerealito? ¡Que es toda una farsa! ¡Que es toda una farsa! ¿Cómo que está diciendo? Estamos vendiendo al consumismo. ¿Estamos qué? Nos estamos vendiendo al consumismo. No, vamos a ver. No, está bueno. No, ayer, justamente en una fiesta, estábamos viendo un video sobre comunidades que hacen compras comunitarias. Y si yo hubiese estado en mi ciudad natal, lo vería como un sueño muy lejos. Pero decía, mañana tengo que hacer cerealito. Así que estamos haciendo un futuro. Un paso más cerca. Sí. Gracias. Hay mil cosas, mensajes, hay mil cosas para hacer. Hay tantos libros que releer. canciones para componer, tantos lugares que recorrer, toda Tony, una vida de para aprender. Un este es el derecho de quilombo, así lo bautizamos. Y quilombo es la fiesta de resistencia de los negros fuera de la capital federal, cuando se juntaban a rescatar su cultura para no olvidarse de dónde venían. Y era la resistencia a esa culturización. Y el cerealito es, para mí, algo parecido. Es la resistencia a un sistema que piensa únicamente en la ganancia. Y el cerealito, para mí, personalmente, significa eso. Compartir, colaborar, trabajar juntos en lo que se pueda. Y encima, comer. ¿No? Entonces, sano. Y sabemos lo que comemos. Entonces, para mí, es un sistema contra sistema. Por eso el cerealito del quilombo este. Y organizarlo es ponerle pila, mucho laburo, pero sale, creo que salió. Es la compra organizada de 30 y pico de familias. 35 familias, sí. 35 familias que van a tener comidita por 2 meses por lo menos. Y bueno, es la forma de abaratar también costos, ¿no? Claro. Y tener esa posibilidad de comer sano. ¿Y qué puedes decir de la experiencia de vivir el día de la entrega? El día de la entrega ha sido eso que hablábamos, colaboración, reciprocidad, atención, el otro le falta algo, se atiende, ¿qué te falta? Estoy, voy. Fue eso, para mí es trabajar en equipo, ¿no? Sentir, bueno, que se puede trabajar. Un amor de carretera, luces preciosas, carruaje de viento, mojando mariposas en mi taza de té. Uno nunca sabe cuándo va a llegar el tren. Tengo la sensación de que el tren a veces no llega, porque estamos esperando en el andén equivocado. O quizás no nos damos cuenta de que el tren somos nosotros. El cerealito es un tren, una locomotora que avanza y que permite que se suban todos. Si no participaste nunca de un cerealito en San Marcos Sierras y vivís en San Marcos, hacelo, te lo recomiendo. Y si no vivís en San Marcos Sierras, te podés comunicar con cualquier persona que viva ahí y ver de qué manera poder proponerlo en tu lugar, en tu barrio, en tu pueblo. Ponele el nombre que le quieras poner. Hay un montón de compras comunitarias similares. Simplemente hay que juntarse con el vecino. Hacer a pesar de, hacer con el otro. Tiene que ver con esas cosas. Salió a buscar las bolsas y consiguió unas bolsas increíbles. Una era de ropa, otra así. Se me ocurre con esto de la harina, para que vos ni siquiera vayas allá, ofrecerle a Rama que alguien va a buscar harina allá y que vaya alguien de la comunidad a comprar la harina. Y que este sea el responsable de traerme después la harina para acá. Como que a ellos les cerraría. Ellos vienen, sí, man. 70 más 20, 90 kilos. 90 kilos. Esta balanza, cuando está todo atrás, pesa hasta 5 kilos. Pero a ellos ya, el primero de acá llega hasta 10. No, pero el tercero 5, la mía ya está contra él. Sí. Ahora, según la lista de Excel, ¿quiere, Manu, quiere contactar también a estos chicos? Iván y Nati. No. Porque esta me parece que a él. ¿Ah? No le gustó mucho. ¿Qué, la miel de René? Sí, a mí la miel es mía, sí, ¿vale? Pero, no, sí, pero es como la cerveza bien fría la tomo toda, pero... Claro, no, pero por ejemplo la miel de noviembre, sí, era de mucho mejor calidad que la miel de diciembre. Claro, y no tiene nada que ver con... Claro, es del mismo productor, bueno, él no es productor, es revendedor. René no es productor de miel. Ah, porque Juancinho también habló con René, ¿eh? Sí, acá está la miel de Iván y Nati que dicen que viene con pedazo de panal adentro, que es re pura, que re va. Hola, Pamé, buenas. Che, ¿le pido el teléfono de René allá, por las dudas? Claro, está pedito. Pamé, ¿tenés el teléfono de René? Bueno, mira, tenemos. Se va agilizando, ¿eh? Sí, es cierto ponerle máquina y en dos días salen, porque los contactos ya están hechos. Y después ya viene lo más importante, que es las planillas, que es lo más delicado. ¿Vos sabés usar el Excel? Sí. Porque yo, sí, siempre el tema de pasar bien la suma y esas cosas. Algo me acuerdo. Algo te acordás, tenés que investigar como yo. Claro, o sea, lo estudié sí, y después no lo usé más. Sí, claro, me pasó lo mismo. Cuando uno organiza el cerealito se replantea cosas. ¿Qué producto es el que estoy comprando? ¿Compro por calidad, por precio? La decisión que voy a tomar va a derivar en el producto que va a poder comprar la comunidad. La miel es uno de los temas. Hay distintos productores en la zona a quien comprarle. No solo hay que poder comprarla, sino también que hay que conseguirla, porque en épocas que no hay, lo mismo pasa con el aceite y esas cuestiones. Pasar por la organización del cerealito te hace pensar de dónde vienen los productos que estamos consumiendo. Hay opciones de comprar directamente al molino las harinas o comprarla en un mayorista. Hay opciones que garantiza que los productos sean integrales y hay otros que uno no sabe. ¿Te pones a pensar cuando compras algo en el supermercado de dónde viene ese producto? ¿Cómo fue hecho? ¿Bajo qué normas? Compras el paquete, compras el envoltorio. El cerealito, al ser compras por mayor, los paquetes son bolsitas transparentes. No se compra por envoltorio, no se compra por marca. Se compra por necesidad del producto. Esa es una de las diferencias. La otra diferencia tiene que ver con que la avena que yo voy a comer es la misma que va a comer mi vecino y sus hijos y su familia y otras familias. Todos vamos a compartir la misma partida de alimentos. En donde elegimos bien, buenísimo, donde elegimos mal, todos nos comemos los garbanzos duros. Y son cosas para mejorar en el próximo cerealito. Te propongo que en este último tiempo del programa vayas entrando en una sutil pero importante sensación, que es la de sentirse parte de una comunidad. La propuesta del sistema es el individualismo puro, atroz. El otro es mi enemigo, el otro es quien compite conmigo. El cerealito es una de las propuestas de integrar una comunidad, por lo menos en eso. Ya no vivimos todos juntos bajo un mismo techo, pero podemos hacer cosas juntos. Y bajo la idea del cerealito se pueden organizar, como se hace en San Marcos y en otros lugares seguramente, huertas comunitarias, cooperativas, cooperativas de trabajo. Tiene que ver con que solos es muy difícil. solos es muy caro. Solos es sálvese quien pueda. Formá parte del serialito. Si vivís en San Marcos, generá un serialito. Si no existe donde vos vivís, pueden ser de a dos personas, de a tres. Podés tocarle el timbre a la vecina y en vez de estar criticando al gobierno, a la contra, a la suba de precios, propone: ¿y si compramos juntos la comida? Las cosas pueden cambiar. En San Marcos se hace. En San Marcos se lo intenta. Y hace más de 10 años que este sistema funciona. Y funciona. Y funciona. ¿Qué es el cerealito? Este cerealito es el cerealito del fin del mundo y lo hemos logrado. Hemos pedido todo, la camioneta llegó a tiempo y acá estamos todos ultimando las cosas. Y bueno, el cerealito es comunitario. Vos tenés varios cerealitos encima. ¿Qué opinas del cerealito? Sí, yo creo que el cerealito está buenísimo, porque todos podemos así juntarnos, compartir, conocernos, así, y jugar al almacenero. ¿Qué te parece? Somos 27 familias, que hoy para este cerealito participamos. Si por lo menos una persona, por familia, una vez al año, participa en la organización, nunca va a pasar el tema de que, perdón, nunca va a pasar el tema de que falte gente que organice, porque la mitad de la gente que participa ya tuvo experiencia en otro cerealito, ya la mitad, así que es como que es algo que va creciendo. Rayo de luna en mi almohada.